El anarcocomunismo, como teoría, nace estrictamente con las deducciones del geógrafo Pedro Kropotkin y tiene como antecedentes directos y más próximos al colectivismo de Bakunin y el mutualismo plutoniano. Sin embargo, lo más importante y trascendente del anarcocomunismo como lección histórica y táctica revolucionaria para nuestros días son los momentos históricos de este, es decir, las veces en que las masas proletarias se han levantado en armas bajo las consignas del anarquismo comunista. La revisión de estos capítulos de la historia, en la historia de la lucha proletaria, es pertinente no solo porque a partir de estas experiencias insurreccionales es que se ha enriquecido la postura anarquista revolucionaria. Más allá de eso, su importancia radica en la enseñanza que dejan a los que nos posicionamos dentro de esta postura, ya que son muestras claras de la importancia de la organización. Nuestros llamados a la organización no son de manera vaga o ambigua. Los grupos que conformamos la Alianza Anarquista Revolucionaria tenemos la firme convicción de que para dar la lucha frontal contra el sistema capitalista es necesario antes que nada la organización de los grupos e individuos anarquistas, reconociéndose a sí mismos como miembros activos y politizados emanados de distintos ramos del proletariado. En este sentido, me dispondré a exponer algunos de los que considero los momentos insurreccionales más importantes del anarquismo organizado. Tenemos como primer antecedente la Primera Internacional, que se desempeñó entre 1864 a 1871 en los principales países europeos donde se empezó a desarrollar el capitalismo, y donde Bakunin y los llamados socialistas autoritarios fungieron un papel importante, tanto en el desarrollo de esta como en el posterior desarrollo de movimientos inspirados en sus premisas. Una de estas insurrecciones influenciadas por los preceptos del socialismo bakuninista es el levantamiento que protagonizó Julio Chávez López en 1869, quien, instruido en los círculos de estudio de Plotino Radacanati, organizó una insurrección armada que tuvo un par de victorias militares y que fue sofocado por el ejército juarista y concluyó con el fusilamiento de Julio Chávez López. Posterior a este, también en México, encontramos al Partido Liberal Mexicano, fundada en 1905 y posicionándose anarquista desde 1908. Estos, a través de sus publicaciones periodísticas, la principal Regeneración, la creación de círculos liberales que posteriormente se transformaron en anarquistas y la coordinación con sindicatos mineros y obreros estadounidenses, como la IWW, crean milicias que en 1911 logran tomar cabeceras municipales de Mexicali y Baja California e instalar el comunismo anárquico por un par de meses. Mientras Ricardo Flores Magón y otros miembros de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano continuaban su lucha en el exilio y o desde la cárcel, en Ucrania se gestaba el Ejército Magnovista o Ejército Negro. Recién terminada la Revolución Rusa, diferentes potencias se anhelaban la región ucraniana, por ser esta fuente de un considerable número de materias primas. Es en 1918 que Lenin firma los tratados Brest-Litovsk, que dan legitimidad a la ocupación del eje austroalemán y con esto la restauración de los antiguos caciques. La ocupación también trajo consigo la ejecución de muchos agentes subversivos, entre los que se encontraban varios anarquistas. Así, de la necesidad de unificarse, los campesinos de la región de Gulaipolé deciden organizarse y enfrentar al ejército austrohúngaro con Néstor Magno al mando. Y es desde 1919 cuando el ejército negro ya tiene conquistados regiones de Ucrania, que el Ejército Rojo y el Partido Comunista encabezado por Lenin y Trotsky empiezan a desconfiar y a ver una amenaza a estas regiones liberadas de Ucrania. Desde el 19 empiezan los conflictos entre Ejército Rojo y Negro. Es hasta el 20 donde empieza la lucha frontal entre estos y después de varias batallas del Ejército Negro contra el Ejército Blanco y Verde, que después de una de estas batallas, que el Ejército Rojo reduce de 1.500 a 250 hombres el Ejército Negro. Con esta derrota, muchos territorios de Ucrania, incluido Gulaipolé, de donde emerge el Ejército Negro, caen en manos del Ejército Rojo. Después de que se agrupa y recupera varios territorios el Ejército Negro, es en diciembre de 1920 cuando el Ejército Rojo oficialmente, se podría decir, aniquila totalmente a los seguidores y simpatizantes de la Magnopchina. Y después continúan teniendo algunas victorias hasta 1924. esta experiencia revolucionaria, tanto rusa como el proceso revolucionario que llevó a cabo el Grupo Hielo Truda y el Ejército Negro comandado por Néstor Magno, nos dejó un importante acervo teórico para la afianzación de las posturas libertarias anarquistas revolucionarias a través de la plataforma que fue escrita alrededor del 20, del 22, y que después reivindicaron muchos grupos igual sindicalistas y anarquistas revolucionarios. Después de esta experiencia, en América Latina también existieron experiencias importantes, como la Federación Obrera Regional de la Argentina. Bueno, pues continúo con la ponencia. En América Latina, el anarquismo organizado también tuvo grandes episodios, ¿no? Uno de estos, después de las experiencias del Partido Liberal Mexicano, es la FORA, la Federación Obrera Regional de la Argentina, que protagonizó muchas huelgas y fue víctima de las más feroces represiones en América Latina, ¿no? Con la Semana Trágica, que culminó con cientos de obreros asesinados. Otra que todos conocemos es el 36 en España, ¿no? Y que también es una de las experiencias de las que nosotros debemos de aprender, de cómo a través de la organización, del trabajo de base, de los preceptos claros y de la ideología anarcocomunista, se puede lograr a encarar realmente el sistema. Uno que casi no es conocido, que también sucede en América Latina, es la emergencia de la OPR-33, la Organización Popular Revolucionaria del 33 Oriente, que era el brazo armado de una federación anarquista del país de Uruguay, y que también, su importancia militar no fue tan impactante como otras guerrillas en América Latina, como los Tupamaros o así, pero ellos tenían algo que, por su misma adhesión anarcocomunista, ellos no tenían esta ilusión guevarista subjetiva del voluntariado que caracterizaba a las guerrillas latinoamericanas. Ellos más bien creían que a partir del trabajo de base en los sindicatos y del proceso armado, es como si iba a llegar una insurrección popular. Bueno, y más allá de estas enseñanzas históricas, en las que nosotros reconocemos los momentos más importantes del anarquismo, es por lo cual nosotros abogamos por el anarquismo organizado, por el anarquismo comunista. Y en estos tiempos, creo que se hace más evidente la necesidad de un anarquismo organizado y comunista, ya que a partir de lo que vivimos ahora, de, por ejemplo, esta declive y caída, esta caída de esta emergente movilización social, de la coyuntura, por ejemplo, esta derrota del movimiento social como han venido siendo desde hace muchos años, nos muestra que es necesario retomar estas posturas anarquistas comunistas, ya que existe mucha ambigüedad dentro de los postulados de la movilización social. El anarquismo de lucha de clases, en ese sentido, pretende clarificar y ahondar en los procesos revolucionarios o emancipatorios que emanan del proletariado, ya que tiene claro que la lucha central debe ser contra el capitalismo, y el capitalismo es inseparable de la lucha de clases. Una lucha de clases que no la vemos como un obrerismo o en un sentido clásico del obrero industrial, sino entendiendo el capitalismo como la relación, o entendiendo la relación capital-trabajo como una relación de donde emanan dos sectores sociales, dos sujetos sociales los más importantes, ¿no? Por un lado, los dueños de los medios de producción, que a través del trabajo alienado despojan de los trabajadores a la plusvalía. Todos esos trabajadores, ya sean del sector primario, secundario, terciario, que a partir del desarrollo de las fuerzas productivas se han venido necesitando cada vez menos trabajadores en la producción y se han venido incrementando los trabajos al nivel secundario, es decir, de secundario y terciario, de servicio, ya no tanto extractor y productor. Vemos en estos también un proletario, ya que somos toda esa clase que necesita del trabajo para sobrevivir, para reproducir su existencia, y que nos aglutina en ese sentido. Vemos también en el anarquismo de lucha de clases una oportunidad para clarificarnos dentro del mismo anarquismo, ya que en estos tiempos existen muchos anarquismos que abogan por cosas más sectoriales, ¿no? Como la lucha contra el patriarcado, la lucha por el ecologismo y el mismo sindicalismo, ¿no? Que no dejan de ser demandas sectoriales. Y el anarquismo comunista en ese sentido nos aclara muchas cosas porque rompe con estos ismos que al final solo nos evaden del problema real, ¿no? Que es el sistema capitalista, y nos impiden a muchas veces aglutinarnos dentro de una organización realmente proletaria y revolucionaria. Es por eso que pues nosotros vemos la importancia de la organización.